Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, ayer escribí un artículo que también está en vidasenred.com donde hablo de herramientas de escritura online y hay dos que van ganando. Una es Wavemark, de la que ya os hablé. Tenéis los enlaces en las notas del podcast de ayer, pero también en vidasenred.com tenéis todo lo que es la información de enlaces y todo eso, vidasenred.com. Bien, estoy probando el otro servicio, el que me recomendó el señor Juan Luis Chulilla, Notion.so, Notion.so, y estoy que no duermo. Me parece que es de estos servicios que nadie conoce, por lo menos aquí en el mundo hispano. Me parece que es un entorno de trabajo colosal que sirve para todo. Sirve para escribir una novela, para tener un CRM si eres vendedor, para tener, yo qué sé, anotaciones personales, recetas, bases de datos de lo que sea, listas de libros vendidos, trabajos de la universidad. Es una herramienta súper currada, súper versátil. Y como procesador de textos es tremendo y como outliner es fantástico. Está muy bien, ¿eh? En serio, está muy bien. Le falta alguna cosita que me gustaría, que es un puntito Scrivener, que sería tener lo de la pantalla dividida en dos y todo eso, pero está muy bien, ¿eh? Estoy, de hecho, en Medium, que es una plataforma de blogging que pegó fuerte en su momento y sigue operativa, hay mogollón de artículos. Pues claro, Medium es la típica plataforma online que utilizan muchos bloggers, escritores profesionales. Y claro, los escritores profesionales en el mundo anglo siempre están a la caza de herramientas de productividad. Y claro, Notion, pues bueno, ha triunfado en ese mundillo. Pero yo no quiero hablaros hoy de Notion, sino una cosa que habló el señor Andrés Ramos, que es TamTam. TamTam, un cliente de mensajería que es un poco como el sucesor de Telegram, ¿no? Os pongo en antecedentes. Telegram. Bueno, Telegram es el Napster del año 2020, ¿no? Es decir, bueno, aunque ya lleva tiempo. A raíz de la pandemia, todos los que llevamos tiempo usando Telegram, que somos todos los geeks de pro, pues estamos viendo cómo ahora gente que son del mundo 1.0, gente no geek, lo que yo llamo muggles, pues los muggles están apuntando a Telegram. ¿Por qué? No lo sé. Si ya tienen WhatsApp, pero bueno, la gente está descubriendo qué es Telegram, aunque nosotros ya llevamos tiempo usando Telegram y conociendo sus bondades. Bueno, Telegram ha tenido sus problemillas. En Rusia, el 13 de abril del 2018, la bloquearon. La bloquearon porque la FSB, los servicios de inteligencia, pues querían que controlarla. Querían que les entregaran las claves de encriptación. Hay un servicio, bueno, hay un organismo ruso que se llama el Roskomnadzor, que es el supervisor estatal de las comunicaciones de Moscú. Pues este servicio es el organismo federal ruso encargado de la vigilancia de los medios de comunicación, incluyendo los medios de comunicación electrónicos, comunicaciones de masa, tecnologías de información, etcétera. En fin, esto es como a las claras diciendo, nosotros somos los servicios de comunicación y tenemos derecho de meternos en vuestras comunicaciones, ¿no? La NSA en ese sentido dice, no, nosotros luchamos contra el terrorismo, no espiamos a nuestros ciudadanos. Pero no, los rusos lo tienen claro. Nosotros os espiamos. Así que Telegram, dame las claves de encriptación que queremos saber qué es lo que habláis y si hay alguien que habla mal de Putin. Bueno, pues el Roskomnadzor le pidió las claves de encriptación a Telegram, el creador de Telegram, que se llama Pavel Durov, un tipo muy peculiar. Este tío es un Elon Musk, salvando las distancias. Pues le hizo la peineta a Putin. Por cierto, lo de la peineta a Putin es literal, porque cuando este señor, el Pavel Durov, el creador de Telegram, antes había creado otras empresas y llegado el FSB y el Roskomnadzor. Y le dijeron, no, no, esta empresa la desmontamos, la dividimos en varias partes y se la queda el Estado ruso. Y hay fotos de él pues haciéndole la peineta, ¿no? A Putin. El autor, Pavel Durov, pues es un. Yo no sé si es tanto un opositor a Putin como un enemigo del control absoluto que el zar Putin tiene sobre las empresas rusas. De hecho, a este tío, a Pavel Durov, lo acusaron de atropellar a un policía. Lo acusaron falsamente, porque el tío no conduce, el tío va con chofer a todos lados. Bueno, pues en el 2018, el 18 de abril del 2018, el Roskomnadzor, el organismo este de control de comunicaciones ruso, le ordenó a los proveedores de servicio de Internet que cumplieran con la prohibición de bloquear Telegram y las direcciones de IP de Telegram. Pero aquello fue un poco desastre, ya que se pusieron a bloquear direcciones IP y dejaron de funcionar servicios como Google, Amazon, Spotify, sitios web de universidades, medios de comunicación e incluso el propio Roskomnadzor tuvo problemas de cortes de Internet. En fin, esto fue un poco chapuza y se dieron cuenta de que el bloqueo no es tan posible, ¿no? Bueno, sin embargo, a pesar del bloqueo y de la guerra contra Telegram, Telegram sigue creciendo y progresando en Rusia, donde tiene 14 millones de usuarios. Han desbloqueado direcciones de IP y de hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reconocido que él usa Telegram. Una señora que se llama Margarita Simoyan, que es la gerente de la red de noticias Russia Today, totalmente al servicio del gobierno ruso, al servicio del Kremlin. Ella dice que es una usuaria intensiva de Telegram, ¿no? Y toda la élite política rusa utiliza Telegram, ¿no? Aún así, Telegram, por ahí he leído noticias de que Telegram dice que sí entregará las direcciones de IP de gente que sea terroristas. No las comunicaciones, pero sí las IP de gente terrorista. Y de hecho, Telegram, gracias tanto a Rusia como a la Europol, son rapidísimos a la hora de bloquear canales y de bloquear usuarios. Dicen que más usuarios que canales, pero lo cierto es que si tú haces búsquedas de canales de Telegram, ya sabéis, estos canales de Telegram donde se comparten sobre todo películas y tal, verás que los canales de Telegram aparecen y desaparecen. Se dan mucha prisa en cerrar los canales de Telegram. Y en cuanto a la privacidad de las comunicaciones, pues nada más que hay que ver que el Estado Islámico ya no usa Telegram. El Estado Islámico se ha pasado a Signal y a BCM, a Blockchain Messenger. Bueno, pues ha surgido otra herramienta. Esta herramienta se llama TamTam. TamTam, que está hecha por una rama de la corporación rusa Mail.ru. El nombre en ruso no lo voy a decir porque es súper complicado. Se lanzó en el año 2017. TamTam es una especie de Telegram, no nos engañemos, que está basada en la arquitectura de un software de mensajería que se llama OkMessages. Este servicio surgió cuando el Roskomnadzor, el organismo de supervisión de comunicaciones electrónicas en Rusia, obligó a Telegram a registrarse como una organización de distribución de información, lo que pues permitió que el servicio de federal ruso, el FSB, le pidiera a Telegram que entregara las claves. Telegram se negó. Bueno, TamTam se basa tanto en Telegram que incluso los hipervínculos reducidos difieren solo en un carácter. Es decir, los short link, los enlaces reducidos, que son los de Telegram, son t.me, pues los de TamTam son tt.me, que esto lo encontramos mucho en Internet. Si tú buscas canales de Telegram de, yo qué sé, de TVO de Mortadelo y Filemón, pues te encuentras un enlace que es t.me/ el nombre del canal, que luego vas y está el canal cerrado. Bueno, pues TamTam, a diferencia de Telegram, se ve que no cierran canales. Claro, esto todavía no lo sabe nadie. De hecho, TamTam es muy ruso. Tú te registras en TamTam y la bienvenida te la dan en ruso, que dices tú, madre mía, qué poca confianza me da esto. Pero TamTam tiene algunas ventajas respecto a Telegram. Por ejemplo, tiene más capacidad de subida por archivo, 2 gigas. O sea, tú puedes subir un archivo de 2 gigas por Telegram. Esto es muy heavy. Telegram te permite 1,5 gigas y te permite, TamTam te permite almacenamiento ilimitado, y que es una barbaridad, ¿no? En los grupos puedes ver qué usuarios vieron nuestros mensajes, puedes transferir la propiedad de un grupo a un canal, No tienes que dar tu número de teléfono móvil para crearte una cuenta. Puedes usarla con un correo electrónico, lo cual a los amigos de la privacidad les gusta mucho. Puedes escoger la calidad del vídeo que estás reproduciendo. Tiene videollamadas, que eso es una cosa que no tiene Telegram. Tiene sticker, la velocidad de subida de los servidores es mucho más rápida que la de los Telegram. Y una cosa súper importante, los grupos no tienen límite de usuarios. Estos grupos de difusión, pues Telegram tiene 200.000 usuarios, que ya es un número elevadísimo, pero TamTam no tiene límite. Ahora, tiene algunas desventajas también, como por ejemplo el tema de bots todavía está en desarrollo, está en fase beta, los servidores están en Rusia, y esto el día que Rusia decida caprichosamente cualquier cosa, pues va a acabar. No tiene soporte para las Instant View. Las aplicaciones de escritorio están disponibles en ruso y en inglés, pero tiene aplicación de escritorio, lo cual es un plus. Hay unos que ponen como desventaja: la aplicación es poco conocida. Bueno, relativamente, porque ya hay grupos grandes que están compartiendo todo tipo de contenido. Así que, bueno, habrá que ver. Yo lo que sospecho es que si Telegram sigue cerrando canales a ese ritmo, los auténticos geeks, los geeks de raza, pues irán a TamTam, donde todavía hay más libertad, y se volverá a repetir. Es decir, iremos pasando de un servicio a otro conforme vaya habiendo libertad. Que esto es lo que, como dicen, los ocupas. Un desalojo, otra ocupación. El otro día, por cierto, hablando de una noticia que comentó el amigo Alex Barredo de Mixio, que tiene un podcast fantástico, pues habló de cómo Facebook localizó a un criminal al que no había forma de pillarle. Facebook, básicamente, mira que Facebook no tiene problema en vender los datos de sus usuarios, paréntesis Cambridge Analytica, o lo que sea, ¿no? No tienen problemas con la seguridad. Pero la policía estaba buscando a un depredador sexual, un tío que se dedicaba a acosar a niñas menores de edad por internet. El tío había tomado unas medidas excepcionales para proteger su identidad y la policía no sabía encontrarlo, no podía encontrarlo. El tipo era una joyita, es decir, se dedicaba a extorsionar menores, a pedirles fotos, vídeos sexuales, las amenazaba de muerte. Para demostrar que iba en serio, mandaba amenazas de bomba a los colegios de las menores donde estaban, y ya con ese susto, pues ya las chicas accedían a sus demandas. El Hernández este se contactaba con las chicas a través de aplicaciones de mensajería electrónica, correo electrónico y Facebook. Y el FBI, pues no daba con él. ¿La razón? Pues porque este tal Hernández utilizaba un sistema operativo llamado Tails OS. Tails OS, que es, por lo que he visto, está basada en una versión estable de Debian, y básicamente todas las direcciones de IP que utilizas para conectarte se enmascaran y todo se realiza a través de la red Tor. Básicamente, pues el FBI pide ayuda a Facebook y Facebook lo que hace es que paga 6 cifras, o sea, paga un pastizal a una empresa para que le den un fallo de seguridad de Tail OS que todavía no ha sido documentado. Se ve que hay un mundo, amigos. Hay un mundo que nosotros ignoramos, que es el mundo de la seguridad. Yo lo ignoro completamente, pero en este mundo de la seguridad, pues las empresas, hay empresas que se dedican a observar exploits de estos de día cero, es decir, fallos de seguridad que todavía no se han documentado y que ellos, en vez de documentarlos, pues los venden al mejor postor. Normalmente criminales, y a veces el FBI, a veces pues este tipo de cosas, como ocurrió con estos dos hermanos que pusieron unas bombas en la maratón de Boston, creo que fue. Uno de ellos tenía un iPhone y al final creo que fue el FBI que tuvo que contactar con una empresa de seguridad israelí para poder desbloquear el teléfono de uno de estos hermanos que perpetraron esta atrocidad, ¿no? Así que Esto a mí me hace preguntarme varias cosas, ¿no? Es decir, ¿existe la seguridad? Hombre, yo creo que existe la seguridad en aquellos que saben ocultarse bien. Pero al final es como un poco la película Red de Mentiras. La maravillosa película Red de Mentiras de Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, que yo he mencionado muchas veces, se basa en un problema. El problema en el que se basa, y así da comienzo la película, es que bueno, los servicios de inteligencia estadounidenses, con toda su tecnología, con todos sus medios, son incapaces de detectar a terroristas porque estos terroristas se han dado cuenta de la capacidad de vigilancia electrónica que tiene el gobierno de Estados Unidos, así que pasan a métodos convencionales. Papelitos, mensajes que se mandan a mano, o sea, métodos del pasado. Y dice Russell Crowe en una audiencia con senadores, en una audiencia de seguridad ultrasecreta con senadores, dice, hemos descubierto una verdad. Y la verdad que hemos descubierto es terrorífica. Y es que nosotros somos individuos del futuro. Y para nosotros, los individuos del futuro, la gente del pasado es invisible. No la podemos ver, no sabemos de dónde vienen, no sabemos lo que hablan y no sabemos lo que planean. ¿Por qué? Porque son gente del pasado y para nosotros son invisibles. Entonces sí existe la seguridad cuando te vuelves al pasado. Y sospecho que existe en un elevado porcentaje, la gente, los criminales que sepan, pueden tomar medidas excepcionales con encriptación, con Tor, con este tipo de cosas que pueden salvaguardar su seguridad y su privacidad en buena medida. Pero tarde o temprano aparece un exploit, aparece un fallo de seguridad que alguien descubre y acaba con todo el sistema que has montado para mantenerte oculto. Así que bueno, esta es una noticia que apareció el día 10 de junio de este año en el diario El Español. Y se titula Facebook ayudó a hackear a uno de sus propios usuarios. Muy bien, amigos, pues esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, el ciberpunk vive, la lucha sigue. Un saludo a todos y hasta pronto.